Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Regula la temperatura de tu casa en torno a los 18 grados y el agua caliente a 45. No es necesario que estés siempre en pijama para sentirte a gusto. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.